Creo que las personas más impresionantes son aquellas tan peculiares que al principio saben a poco, incompleto, y nos dan ese algo que no termina de cerrarnos nunca. Luego, con el tiempo, te das cuenta de que lo revolucionario no es sino humano, atávico, poético y finalmente real, tanto que arden los ojos si lo miras fijamente. Y la revolución, mis mosquiteros, nace en el arte. El arte vive para recordar sus raíces. Es un estilo de vida y una postura política, y a partir de él comunicamos y también exigimos. El arte es esa voz en eco que atraviesa los espíritus de todos los que se permiten sentir. El arte es reunión, es contribuir y celebrar, pero también sabe llorar, entiende el desencuentro y puede comprender la pena. Como artistas, tenemos la responsabilidad de, a través de la materia y la no materia, conducir a la civilización a una realización, en momentos donde la esperanza carece y solo caminamos sin rumbo, esclavos y sometidos, dominados por tiempos duros. Pensar en utopía es lo único que nos mantiene firmes a nuestros cansados pies. La utopía es como un sol que los calienta, porque la utopía también es arte, y el arte también es revolución.